Bueno. No, perdón. ¿Qué? No, hola. Nada, me acelero, sí. Pasará. Sí, no sé, yo acabo de llegar, ¿y tú? También, pero yo me iba a ir porque no había nadie. No, es que se han ido todos, están todos cerrando el año ya. Ya, pero si todavía falta. Sí, falta, pero y encima en este horario, aquí en el estudio de la caverna, hoy se graba el último programa en este estudio. ¿Qué me dices? Claro, porque después viene Navidad, que no vamos a poder grabarlo. Claro. Viene Año Nuevo. Y no sé si Reyes todavía, porque no, quizás estén todos después con resaca y no quiera venir nadie. Jugando con los juguetes de Reyes. Claro, jugando ahí con a uno que le regalaron un patinete, a otro que le regalaron una pelota, y va, deben estar todos ahí. Lo que no tengo idea de hacer es si tenemos que dejar conectada la nevera por las bebidas que tenemos aquí en el estudio. No tengo ni idea. ¿Y si nos las bebemos y queda vacía? Bueno, podría ser también. ¿Una opción? Es otra opción. Mira, Godofredo dice que sí. O pulgar arriba. ¿La vaca dónde está? ¿Dónde está Godofredo la vaca? ¿No llegó? Bueno, mejor. Hoy que no aparezca porque esto va a ser un poco complicado. Y después no sé si habría que barrer o habría que cerrar las puertas, las ventanas. No vamos a terminar el año barriendo. ¿Sí? Eso da mala suerte seguro. Bueno, entonces lo dejamos así. No sé, yo no tengo nada preparado para este programa tampoco. No, si es el último día, toca cena de empresa. ¿Cena de empresa? ¿Trajiste algo de comida? Nada. Yo tampoco. A ver, espera, déjame buscar. Tengo un chicle. Bien, compartimos. Compartimos un chicle. Entre tres. Y entre tres, Godofredo tiene un par de cervezas. Ah, bueno. Bueno. Eso es más fácil. Listo. Entonces, me parece que esto comienza así. Dale, Godofredo. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión, la última emisión del año desde la caverna. Sabemos que se vienen las fiestas y no vamos a poder grabar. Seguramente van a venir algunos programas con algunas sorpresitas. Ahora mismo lo vamos a contar, pero no dejaré pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de bolígrafo, la señorita Elena Goldstein. Y yo voy a presentar al que maneja los hilos, al que lleva todo, al más importante, Godofredo. Nuestro operador técnico que permite que salgamos al aire aquí y en todo el planeta. Y aquí a mi lado tengo sentado a Catriel Fernández. Muchas gracias. Oh, espere, no, era Sánchez. No, Jiménez. No, sé, usted, digo, me equivoqué con su apellido, como es mi costumbre. Goicochea me gusta. Vasco duro, sí. Un gran arquero de Argentina, Goicochea, es famoso, así que en este momento en Buenos Aires la quiere mucha gente. Bien. Muy bien, Elena, como siempre vamos a comenzar recordando algunos eventos amigos y hoy en este caso vamos a hacer un poco de autobombo, autorreferencia o como quiera que se llame. Este viernes 20 de diciembre a las 20 horas en la calle Roncal 6 de Gijón, en Asturias, España, digo por si alguien quiere venir y está en Argentina, no. Te queda lejos, loco, no vengas. Sí, ven. O que vengan a nado, inclusive. Será la despedida del año de este programa con un micro abierto. O sea, tenemos fiesta. Vamos a hacer un programa en directo, vamos a grabarlo, que justamente para la fiesta saldrá al aire esto de este programa en directo, con un micro abierto, invitando a todos los amigos del programa, a los que nos escuchan, a los que no nos escuchan nunca seguramente, que van a querer venir igual. También, bueno, vamos a tener ahí una mesa, supongo, donde vamos a poner un picoteo general, el que quiera traer algo de picoteo. Sí. Ahí vamos a ver qué se puede hacer. Y vamos a compartir un bonito momento con música, con poesía y creo que con teatro también. Anda. Sí, hay alguien que ha confirmado que algo de teatro va a traer. Yo me apunto, ¿puedo ir? Sí, claro, la vamos a dejar entrar. Bien, lo bien. Que vamos a ver es si podemos evitar la entrada de ya sabe quién, M. Punto. A mí me da pena, ¿por qué no la dejas entrar? Bueno, vamos a ver, esto dejemos que fluya, vamos a ver cómo viene.

busca de un socialista, porque me ha dicho mi madre que no hable con los fascistas. Voy a la casa del pueblo en busca de un socialista, porque me ha dicho mi madre que no hable con los fascistas. Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, alada, dime dónde vas, morena, a las 3 de la mañana. Voy a la cárcel modelo a ver a los anarquistas que los han metido presos este gobierno fascista. Voy a la cárcel modelo a ver a los anarquistas que los ha metido presos este gobierno fascista. Los ha metido presos este gobierno fascista. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. ¿Quién tenemos ahora? ¿Qué hacemos? Hoy tenemos una conexión muy extraña. ¿Sí? Porque hay cosas que actualmente están tratándose en juzgados de Buenos Aires, Argentina, y que hemos tratado en esta radio, en Radio La Retaguardia. ¿Sí? Y mire lo que son las casualidades. También hay temáticas que se están tratando aquí que tienen que ver con esas causas de Buenos Aires. ¿Ala? Y por otro lado, en Buenos Aires, en estos momentos hay una especie de persecución a algunas actividades políticas sociales, como por ejemplo gremios. Y parece que por acá, por Asturias, algo así parece que hay. Yo digo parece porque no entiendo nada, no me entero de nada, usted sabe, Elena. Yo tampoco, hay alguien que nos lo explique. Claro, por eso mismo. ¿Ah? Vamos a dejar que hable nuestro invitado y como de costumbre dejamos que se presente él. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Con Francisco Amorín. Francisco Amorín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vamos bien, por aquí estamos. Sí. Bueno, lo primero que quisiera preguntar, porque es algo que llama la atención, a ver, en Argentina generalmente hay persecuciones a causas políticos sociales, así, y me entero que acá por Asturias puede ser que hay algo parecido. Sí, tenemos el caso de los 6 de la Suiza o el caso de la gente de Zaragoza, y hay varios casos en los que ahí está, sí, que se le aplicándole la ley de Mordaza o alguna otra ley, pues están perseguidos, algunos ya en la cárcel y otros pendientes de si entran o no entran en la cárcel. Bueno, a ver, empecemos por esto que me dice, los 6 de la Suiza, ¿qué crimen cometieron? Bueno, pues hacer sindicalismo. Básicamente ellos lo que son unos sindicalistas de la CNT de Gijón que defienden a una trabajadora que presenta un caso de acoso sexual contra una persona. Ese caso se desestima porque sea una denuncia falsa, que no lo era, sino por falta de pruebas, porque las cosas hay que probarlas en un juzgado. Y al final hay un proceso contra los compañeros que defienden, las compañeras, porque son 5 mujeres y un hombre, que defienden a esta persona y son encausadas simplemente por eso, por hacer sindicalismo. ¿Puede ser que la excusa haya sido cortar una calle o hacer... Bueno, ellas, sí, bueno, las excusas son muchas, ¿no? Porque ellos han hecho, hacían concentraciones delante de lo que era la pastelería de la Suiza, tenían un megáfono, repartían octavillas, y en la sentencia, pues, se dicen cosas tan rocambolescas como que la persona más significaba, pues, esa, a alguien que utilizaba algo tan corriente en una movilización sindical como es un megáfono, ¿no? Y que después además eran concentraciones autorizadas por la delegación de gobierno, que en aquel momento estaba Gabino de Lorenzo. O sea, pedían permiso para hacer las manifestaciones y se las daban porque la policía consideraba que no había ninguna, simplemente les ponían la condición de que tenía que ser en la acera de enfrente, ellos se ponían en la acera de enfrente, lanzaban sus consignas, como siempre se han hecho los sindicatos y como siempre se han hecho cuando hay una movilización sindical, y eso el fiscal lo convierte en una acción contra el dueño de la Suiza, ¿no? Como que estaban intentando extorsionar al dueño de la Suiza, ¿no? Hay que decir que a estos compañeros les pusieron muchísimas denuncias, que todas esas se desestimaron hasta que encontraron un juez en Gijón, que fue el mismo que encarceló a Cándido y a Morala, para conseguir que se llevara adelante el juicio, el enjuiciamiento. Acabas de nombrar un caso que desconozco. Bueno, y Cándido y Morala, que son de la corriente, pues le tuvieron también cárcel por su lucha sindical. Uh-huh. Y fue este mismo señor que, bueno, pues tiene una tendencia, digamos, de, por decirlo así claramente, de, sí, exactamente, del bigotito y de High Hitler, sí. Caramba. Bueno, vos estás dentro del tema sindical más o menos y conocés otros casos así. Y antes de seguir con esto, nombraste algo que en Argentina no se conoce tanto, que es la ley Mordaza. ¿A qué obliga la ley Mordaza? La ley Mordaza, bueno, entre otras cosas, lo que da es primacía a la autoridad, ¿no? Entonces, digamos, le da veracidad a la autoridad. Cualquier cosa que diga un policía o una autoridad en ejercicio de su función, automáticamente es considerado como cierto en los juzgados. Entonces puede decir que lo has empujado, puede decir que cuando después los vídeos dicen exactamente lo contrario, pero eso, como por ley tiene es verdad, porque se declara así, pues te juzgan y te condenan en base a esas declaraciones. ¿Cuánto tiempo lleváis con esto de los 6 de la Suiza? ¿Cuándo comenzó? Hace 7 años, más de 7 años, sí. Ahora el Tribunal Supremo ratificó la condena, el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso, con lo cual ahora a nivel judicial lo que queda es ir a Estrasburgo, y en Estrasburgo ya no es la primera vez que al Estado español pues se le ha llevado a la contraria en temas que son de derechos, ¿no? En este caso. Pregunto desde la ignorancia, ¿Estrasburgo sería como una Corte Europea de Derechos Humanos? Sí. Y con temas sindicales así, ¿han existido otro tipo de persecuciones así judiciales? Bueno, más que temas sindicales, pues los de Zaragoza, que fue por una manifestación contra Vox, que iban allí y los detuvieron precisamente aplicándoles la ley Mordaza y aplicándoles lo que estaba explicando antes, ¿no? Aunque los vídeos que no se admitieron como prueba porque llevaban la contraria a las declaraciones de la policía, fue la declaración de la policía lo que se tuvo en cuenta y no lo que se veía realmente en los vídeos. Y esto desde el lado sindical supongo que tiene alguna resonancia, ¿o no son todos los sindicatos? Contamos un poco, a ver, si alguien nos escucha desde Buenos Aires, no tiene idea de cómo es el sindicalismo aquí en España. Ya. Hagamos un pequeño panorama, algo como para... Bueno, en este caso, La CNT es un sindicato anarquista que ahora mismo, digamos, es de los minoritarios, pero esta sentencia, al llevarse al Supremo y a ser ratificada en el Supremo, crea jurisprudencia, una jurisprudencia que ni siquiera existía en el franquismo, en la dictadura. Estamos en democracia, pero están haciendo una jurisprudencia que en el franquismo tú te manifestabas contra la patronal y te podía venir la policía y te podía pegar y te podía llevar, pero no te encarcelaban 3 años, porque les piden 3 años de cárcel a estas personas, ¿no? Entonces esta jurisprudencia afecta a todo el mundo. Por eso en las últimas movilizaciones todos los sindicatos en España se han adherido a la lucha contra esta condena del sindicalismo, porque es una condena hacia el sindicalismo. Y ahí estaba UGT, estaba Comisiones, estaba USO, estaba LAF, estaba los sindicatos gallegos, estaba, bueno, todos los sindicatos del Estado español. O sea, el sindicalismo aquí en España no está centralizado, sino que hay distintas corrientes sindicales. Sí, sí, sí. Aquí hay bastantes corrientes sindicales. Mayoritarias hay dos, que son Comisiones y UGT, Comisiones UGT, y después hay varias organizaciones sindicales más pequeñas, con otras ideologías. Por ejemplo, la CNT, que tiene una ideología anarquista. Bueno, y cómo desde el espectro, digamos, más político, ¿ha tenido resonancia este caso o fue ignorado? Bueno, está bastante, bastante ignorado. Podemos ha hecho en el Congreso ha invitado a la gente que está afectada por la ley Mordaza y por otras leyes represivas que vienen de la época, de la última época del PP, y ha tenido un poquito más de resonancia, ¿no? Pero bueno, se sigue luchando. Hay un crowdfunding en marcha que ya ha recogido más de 70.000 euros para financiar la posible repercusión que tengan en las familias y en el entorno de estas seis compañeras, la posible entrada en prisión, porque son compañeras que tienen una vida normal, que tienen su familia, que tienen sus hijos, que de hecho hay una pareja, el chico es pareja de otra de las, y tienen un hijo, con lo cual todo eso hay que tener en cuenta, que hay que darle un soporte, ¿no? Entonces este crowdfunding es fundamental y es una de las cosas en las que se está centralizando la actividad. Vos desde tu lugar, desde tu organización, ¿cómo ves esto y cómo lo ves a futuro? Bueno, el futuro hay que seguir peleándolo, hay que seguir peleando el que no entren en prisión, que no se haga efectiva la condena, porque hay dos sentencias y si no se suman no, podría no entrar en prisión, pero de la noche a la mañana el juzgado dice que hay que aplicar las sentencias y entonces lo que por una parte hay que tener es las familias y las personas implicadas tienen que tener ese colchón y ese apoyo de la sociedad para poder pasar este trago, ¿no? Porque es importante. Y después a futuro hay que cambiar las leyes para que no se pueda repetir, para que no tengamos supuestamente en una democracia una jurisprudencia que sea represiva contra las personas que hacen sindicalismo. Bueno, vamos a cambiar un poquitito el tema, a ver si nos vamos para otro lugar. Vos también has estado trabajando con el tema de memoria histórica, sí, que eso nos toca de cerca aquí en Radio La Retaguardia, porque hemos trabajado bastante con algunas presentaciones que se hicieron, sobre todo en el juzgado federal de la jueza María Romilda Servini de Cubría, sí, que es la primera que comenzó las causas contra crímenes del franquismo, las cuales por algún motivo nunca pudieron avanzar demasiado. Pero nosotros tenemos, bueno, la versión desde Buenos Aires, desde acá, desde España. ¿Cómo está ese tema? Bueno, no, yo soy miembro de La organización es, se llama, uy, ahora me acabo de quedar, se llama la Comuna de Asturias, que es miembro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, CEACUA, uh-huh. Y estamos trabajando, pues eso, en extender la querella aquí, en impulsar la querella en Argentina aquí, y también en presentar demandas en los juzgados españoles. Lo que pasa es que hasta ahora todas las demandas que hemos presentado en los juzgados españoles han sido inadmitidas en algún que otro proceso de judicial, ¿no? ¿Sí? Si, por ejemplo, en Asturias la demanda más tuvo resonancia fue la de Gerardo Iglesias, que se puso en Oviedo, se inadmitió, se llevó al Tribunal Supremo, la inadmitió, la llevamos al Tribunal Constitucional. Se inadmitió, pero con dos votos, los dos únicos votos particulares que hubo de miembros del Tribunal Constitucional apoyando el que se debería aceptar esa demanda, ¿no? Y ahora está también, pues, vía Estrasburgo, vía Europea y tal, ¿no? Entonces, y después lo que seguimos haciendo es recabando mucha información de muchos crímenes durante todo el franquismo, porque han sido muchos años. La querella argentina comienzan, los hechos se comienzan en el 36 y se van hasta el 78, que es cuando se aprueba la Constitución actual, y en todo ese, en todos esos años, pues hay muchas causas, ¿no? Pues los primeros de la guerra civil, están después la gente que le quitaron sus bienes, el Ateneo Obrero de Gijón está dentro de la querella argentina, porque a ellos les quitaron sus bienes, les quitaron la biblioteca, les quitaron entonces ellos como organización están dentro de la querella argentina, a través de la Comuna de Asturias, que les facilitamos el que se adhirieran. Y después pues están los de los últimos años del franquismo, las torturas, las detenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que el caso de Gerardo pues tiene de los dos, tiene desaparecidos en la primera época porque tiene familiares, tíos, etcétera, y después también están sus propias detenciones y sus propias torturas. Pero bueno, hay más casos, ¿no? En Avilés pues tenemos los desaparecidos de la Casa Pedregal, y en otros sitios pues hay muchos. Y después lo que se está intentando ahora pues es, porque hay una situación política contraria a que esto se vaya investigando tanto en Argentina como en otros sitios, con lo cual pues habrá que intentar llegar a alguna conclusión, ¿no? Bueno, vamos a bajar un poco el tono porque tenemos temas fuertes. Quiero que me hagas un pequeño recuerdo de un conocido en común, Carlos Slepoy. Ah, sí. Que él ha estado muchas veces en Argentina, he tenido la suerte de entrevistarlo y sé que aquí ha trabajado mucho, incluso aquí en Asturias. Sí. Que me cuentes de él, no tanto de él personalmente, sino de su trabajo con el tema de memoria histórica. Bueno, se ve mucho en El silencio de los otros, la película documental que ganó, iba a decir el Oscar, pero no era el Oscar, es el cabezón este, el Goya. Y ahí se ve bastante el tema de cómo Carlos Slepoy con Chato Galante, con Manuel Banco Chivite, con Pablo Mayoral y con otra gente empiezan a trabajar todo el tema de la querella argentina y empiezan a visitar todas las comunidades autónomas en España, en el Estado español, y empiezan a tirar para adelante de este tema. Nosotros, la Comuna de Asturias, lo trajimos a Avilés y era una persona muy cercana. Lo primero que te llama la atención de Carlos Slepoy cuando lo conoces es que es una persona muy cercana, muy capaz de explicar las cosas muy llanamente, y gracias a él pues las 400 desapariciones de personas en Avilés, en la Casa Pedregal, están en la querella argentina, porque él fue capaz de transmitirle a las familias la necesidad de que tú pusieran la denuncia y de que se incorporaran a la querella argentina, ¿no? Bueno, finalmente, ya hay un camino. Bueno, hay otra persona también, que a lo mejor que es Ana Mesuti. Ana Mesuti también estuvo aquí en Asturias y también fue una de las personas que impulsó. Ella fue la que realizó la denuncia porque tenía interés personal en conocer a Gerardo Iglesias y fue la que hizo la denuncia y la presentó en el juzgado número uno de federal de Argentina. De la calle Comodoro Pi, sí. Bueno, finalmente, hay un camino recorrido, ha habido una especie de lucha durante varios años para reconocer esto. Si aparece un guaje de ahí de 17, 18 años, ¿qué le dirías? Bueno, los guajes, incluso, no sé si en Argentina, pero aquí los guajes de 16, 17 años casi no saben ni quién era Franco, ¿no? Bueno, pues yo lo que les diría es que no, esto no es una cuestión de pasado, que es una cuestión de ahora, del presente, y que las cosas hay que arreglarlas, que en España hay más de 100.000 personas en las cunetas, enterradas en las cunetas, hay más de 100.000 familias que no saben dónde llevar las flores o si quieren manejar a sus difuntos no saben dónde tienen que ir, y que eso que ocurre ahora y que está ocurriendo ahora hay que repararlo de alguna forma. Incluso como pasó en Argentina, que abuelas buscan los sufrimientos, aquí hay bebés desaparecidos, hay bebés desaparecidos hasta 1993. Hasta 1993, porque se desapareció todo el tema político, pero la trama de médicos y la trama de monjas y la trama de tal, que era la que gestionaba la desaparición de los bebés, la que enseñaban al muerto que era un bebé que tenían en el congelador y tal, no sé qué, esa trama siguió funcionando en España hasta 1993. Hay bebés desaparecidos hasta ese año. Bueno, desde Buenos Aires, desde la absoluta ignorancia que tenemos por muchos temas de la actualidad española, entonces creo que no nos va a quedar otra que agradecerte mucho por acompañarnos en este programa y por dejarnos acompañarte. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por darnos voz. Gracias. Un programa de lujo. De lujo, sí, señor. La verdad, hoy hemos batido otro récord, porque venimos programa tras programa mejorando esto que está sucediendo. Muy bien, lo único que vamos a decir hoy, antes de terminar, es viernes 20 de diciembre. Fiesta. Fiesta. 20 horas, calle Roncal 6, La Botica. Ahí pueden acercarse, va a haber un micro abierto, caótico, o sea, no hay inscripción previa, el que ven quiere ahí, le hacemos un lugar, y si no hay lugar incluso nos vamos a pelear con los dueños del lugar para que nos dejen estar hasta las 2 de la mañana, por ejemplo. Cosa que no creo que pueda suceder. Así que bueno, por ahora estamos cerrando esta emisión. Muchas gracias, Elena, por estar aquí. Gracias, Gabriel. Y nos vemos en la próxima semana. Light. We'll shine through an aura beneath the light.